tardes, bienvenidos a otro episodio del podcast. Soy Cautor, vuestro presentador. Hoy que el Capitán Rancio vuela solo otra vez a los mandos de esta nave. Y voy a empezar contándoos un poco sobre una cosa que nos pasó el fin de semana que me ha hecho un poco reflexionar, ¿no? El fin de semana, cuando estábamos pensando que jugar, uno de los juegos que yo planteé fue el Neuland, ¿no? Que es un juego muy antiguo, del 2005, me parece que es. Y es un juego de... Podríamos decir que es una especie de padre o abuelo lejano del ano 1404, ese que jugamos el otro día, 1800, ¿no? El ano 1800, ya no sé qué ano es el de tablero. Bueno, el nuevo de tablero de Martin Wallace que jugaron la semana pasada. ¿Por qué? Porque es un juego que básicamente la mecánica es un poco similar, ¿no? O sea, tú pones una ficha en un sitio, te da comida, en otro pones una ficha, un meeple en otro sitio y esa comida te la transforma en madera. Y ahora con esa madera puedes hacer una acción de construir un edificio o la puedes suministrar a otro edificio. Y así vas encadenando mercancías. La diferencia de este juego es que aquí no hay fichas de madera o no hay contadores de madera, sino que todo lo que fabricas y todo lo que produces lo tienes que gastar en este turno o en el siguiente. Es una mecánica muy rara, pero que te obliga a pensar, pues, a encadenar acciones, porque tengo que hacer esto, esto tiene que hacer esto, bueno. Como quiera que sea, ¿no? El caso es que dijimos, bueno, jugamos a este tal, yo había jugado hace 1000 años, ya no me acordaba casi de nada. Y dije, venga, yo me repaso las reglas y jugamos. Y esto es un poco lo que viene a ser la introducción de hoy, que es que si a día de hoy vais a jugar a un juego antiguo, por ejemplo, el otro día estaban hablando en el Blue Sky, estaban hablando del República Roma, ¿no? Pues si vais a jugar a un juego antiguo, a un juego viejuno de estos, yo os daría dos consejos. Primer consejo es, esto es consejo vendo para mí no tengo, ¿no? Pero primer consejo es leeros bien las reglas, empaparos bien de las reglas, ver, es muy complicado porque, por ejemplo, en esta época apenas había vídeos, ¿no? Pero si veis vídeos de alguien, aunque piense que es una tontería y sean vídeos, lo peor de esto es que cuando tú vas ahora a la BGG y ves un juego, ¿no? Y dices, ¿cómo se juega este juego? Si es un juego sencillo, un euro y tal, siempre hay el vídeo de 5, 10, 15 minutos que te explica un poco o ves un poco el desarrollo general del juego y ya tienes una idea, ¿vale? Luego las reglas te pueden dar las especificaciones más exactas, pero por lo menos te haces una idea. El problema es que en los juegos antiguos la mayoría de los vídeos que vas a ver son vídeos súper largos. Juego de cómo se juega una partida, hora 45 minutos. Y claro, eso te echa un poquito para atrás. Pero creo que si vais a hacer el esfuerzo de intentar sacar a vuestro grupo un juego de este tipo, juegos antiguos, juegos viejunos, creo que merece la pena que vayas bien preparado a las reglas, que sepas el juego de pe a pa, porque las dudas y los problemas luego van a ser problemas. O sea, si tú te equivocas en un juego moderno, es un problema. Pero si te equivocas en un juego antiguo, como los juegos antiguos ya tienen sus pegas, es otra pega más que le estás añadiendo. Nosotros en este caso, bueno, yo en este caso, en el Neuland, me leí las reglas. Es un juego muy sencillo, pero es un juego que tiene problemas de diseño y, como ya he dicho, tiene sus problemas de ser un juego antiguo. Y luego, aparte, jugamos una cosa mal, que era el tiempo. Lo del tiempo lo hicimos mal y jugamos una partida que fue horrible. Bueno, no jugamos una partida. Llegó un momento en que Pablo y José estaban quejando tanto que dije, mira, mejor vamos a dejarlo porque no me gusta obligar a la gente a que pasen ahí un calvario y un sufrimiento, ¿no? Les dije, mira, vamos a dejarlo. Además, miré y habíamos jugado mal una cosa. Me estuve intentando ver la regla del tiempo como era y no me entraba en la cabeza. Las reglas no me lo explicaba muy claro. Dije, mira, vamos a dejarlo porque entre eso mejor lo dejamos. Y dejamos la partida a la mitad. Tengo que decir que la segunda cosa que quiero decir es que si vais a jugar un juego antiguo, y esto en el Neuland se dio muchísimo, es que miréis, que hagáis una especie de setup, ¿no? Y que cuando hagas el setup del juego en tu casa tranquilamente, que pienses en cómo harías una segunda edición del juego, ¿no? Si tú fueses a hacer una reimplementación del juego, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, en el Neuland tiene unas cosas de juego antiguo que son terribles. O sea, el setup te dice, coloca todos los edificios, unas losetas. Las losetas son como triangulares que van encima de los hexágonos del tablero, ¿vale? Entonces las losetas se ponen boca abajo en un tablero aparte. Hay dos tableros aparte. Uno es de los edificios, otro es los edificios de prestigio. Entonces se colocan todas las losetas boca abajo y en la parte de atrás te pone lo que cuesta. O madera o piedra. Los edificios cuestan madera o piedra, no cuestan otra cosa. Construirlos. Y por el otro lado están lo que hacen, que es, pues, si metes uno de comida te da uno de madera, o si metes uno de comida te da uno de mineral, o si... Pero por el otro lado, y no se ve. Se ve en una esquina del tablero lo que hacen, pero claro, no tiene sentido. Al de un rato que llevábamos jugando, dije, mira, es que esto no tiene ningún sentido. Entonces lo que hice fue, cogí todos los edificios de piedra, los puse a un lado fuera del tablero y dije, todos estos edificios cuesta piedra fabricarlos. Y los puse boca arriba. Y todos estos edificios cuesta madera fabricarlos. Y los puse boca arriba. Entonces ya se veía claramente lo que cada edificio hacía y lo que te costaba, simplemente separándolos. O sea, uno lo pones a un lado. Quiero decir que si tú coges un juego antiguo y le ves un fallo de este estilo y tú te haces tu pequeña... Bueno, pues voy a cambiar este componente o lo voy a hacer de esta otra manera o voy a dividir las rosetas. Y simplemente con este cambio el juego se notaba mucho más ágil y mucho más rápido, ¿vale? El juego tiene otros problemas de diseño, pero claro, estos problemas de diseño no los puedes arreglar porque entonces ya estás cambiando el juego. Pero quiero decir que si veis cosas, si tú dijeras, si fuese a hacer una segunda edición de este juego, ¿qué haría? Pues haría esto, ¿vale? Por ejemplo, la regla, el juego este, fijaros que el juego, os lo voy a explicar porque el juego tiene dos reglas muy sencillas. Una es para producir, atentos, ¿eh? Atentos porque esto lo tuve que explicar 25 veces durante la partida y no se le quedaba a nadie porque son reglas antiguas, pero para producir un elemento es el coste en tiempo, lo único que te cuesta en este juego es tiempo, el coste en tiempo es la distancia a el elemento que produces, de, o sea, al requisito que necesitas. Si tú, por ejemplo, vas a hacer madera y necesitas comida, pues si la comida está a 2 hexágonos de distancia, es 2 el coste de tiempo. Ya está. Esa es una regla, pero claro, es el coste a los hexágonos de distancia, mínimo 1. Es decir, si el edificio que está, que te da el material de origen, está en tu mismo hexágono, pagas 1. Si está a 1 de distancia, pagas 1. Si está a 2 de distancia, pagas 2. Bueno, pues esta regla costaba entenderlo porque se mezcla con la regla número 2, el de fabricar un edificio. Fabricar un edificio es el coste en tiempo, es la distancia a la que está el material que necesitas para construir el edificio, menos 1. Mínimo 0. O sea, si está en el hexágono tuyo es 0, si está a 1 de distancia es 0, si está a 2 de distancia es 1, pero claro, es el coste menos 1, mínimo 0. Y la otra es el coste no es menos 1, mínimo 1. Y claro, estas dos reglas en la cabeza, pues te petan la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que está mal diseñada, ¿vale? No quería decirlo, pero está mal diseñado. Es un diseño que no es elegante, o sea. Y no sé cómo explicar esto de una manera que se entienda mejor. Pero estas dos reglas, que son las dos únicas reglas que... O sea, te puedes hacer dos acciones en el juego, que es construir o producir. Pues estas dos reglas constantemente había que estar explicándolas. Porque no se te quedan en la cabeza, ¿vale? Por eso digo que un juego viejo uno tiene sus problemas, como este, por ejemplo, es un problema. Si encima le añades, pues eso, el problema de los componentes que están mal, no puedes ver claramente lo que hacen, es un problema gordísimo. Si vas a sacar un juego antiguo, vas a coger a unos amigos tuyos, vas a pasar por el calvario de jugar un juego antiguo, por lo menos, pues intenta mejorar un poco. Incluso seguro que mirando en la BGG hay muchos juegos que te dicen, mira, pues esto es mejor así, o hay estas variantes. Muchas veces las variantes intentan arreglar un problema. No que el juego tenga un problema de diseño, sino arreglar un problema de esto está mal porque esto es complicado, esto se hizo de una mentalidad antigua. Simplemente dedicando un poco de tiempo puedes intentar hacer que la experiencia de juego sea mucho más interesante, ¿vale? Se podría aplicar casi prácticamente cualquier juego de los antiguos, la Balon Hill, lo que sea, ¿vale? Creo que merece la pena hacer un poco el setup y decir, ¿qué haría yo si esto fuera una reedición? Pues pondría los componentes de esta manera o cambiaría estas fichitas superenanas por cubos, o estas fichitas tal por círculos, o intentar pensar, porque eso es lo que va a hacer que a la gente más o menos le guste un poco el juego. Porque si se encuentra una cosa viejuna, antigua y encima con 1000 problemas, pues no le va a gustar. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a esta sección. Ya sabéis, como siempre, vamos a hablar últimamente de algún juego al que le he dado últimamente. Y hoy vamos a dedicar... hoy va a ser una cosa bastante rara. Bueno, suele serlo, pero yo creo que lo de hoy no creo que le interese a mucha gente, pero desde luego no lo vais a escuchar en ningún otro sitio. Y es que vamos a analizar en este programa las dos versiones de Odin's Ravens. Odin's Ravens es un juego del año 2002, ya ha llovido, hecho por Thorsten Gimler. Thorsten Gimler es un diseñador no muy conocido, es el diseñador del Neografias, el diseñador del Atón, pero hace tiempo que no hace juegos, hace muy poquitos y suelen ser juegos pequeñitos, de dos jugadores, un poquito como este. Bueno, en Odin's Ravens el tema tiene bastante gracia, somos uno de los dos cuervos de Odín. Hunning y Munning, si mal no me fallan mis conocimientos, que vienen, por supuesto, de los cómics de Thor. Y por la mañana Odín se levanta y lanza a los cuervos a que vayan y le exploren el mundo. Y luego vuelvan y le cuenten. Bueno, pues este juego es una carrera entre los dos jugadores, que son cada uno un cuervo, y que compiten por ser el primero en llegar e informar a Odín de todo lo que está pasando. Y supongo que, bueno, que como recompensa le darán un trocito de carne o lo que sea. De esto va el juego. Cuando tú lo abres, Odin's Raven es un juego de cartas. Lo que hay son cartas. Y cartas, por cierto, muy curiosas, alargaditas, absolutamente inenfundables, muy estrechas. La mayoría de las cartas lo que tienen son dos terrenos. Un terreno en la parte superior y un terreno en la parte superior. Pues puede ser, una carta puede ser montaña y pantano. Otra puede ser pantano y bosque. Otra puede ser pantano y escarpadura. Otra puede ser dos montañas. ¿Para qué valen esas cartas? Pues esas cartas las colocas en el medio de la mesa, hay muchas, pero vas a colocar un número 8 o así, y con eso haces la pista de carreras por las que van a ir los cuervos. Un cuervo va a ir por las cartas de la parte superior y otro cuervo va a ir por la parte de abajo de las propias cartas, ¿vale? De tal manera que cada uno va a tener un terreno diferente que se configura de forma diferente en cada carrera. El resto de cartas que tiene son cartas de terreno, que tienen un terreno, solo uno, de los dos que de los que tienen las cartas de la carrera. Entonces puede haber una carta de montaña, una carta de pantano, una carta de escarpadura, una carta de muchas cosas. Tú vas a tener una mano de cartas y en tu turno juegas cartas para avanzar en el terreno. ¿Cómo se avanzan en el terreno? Pues muy fácil. ¿Tienes una carta de un terreno? Puedes avanzar uno. ¿El siguiente terreno tienes la carta? Pues la puedes jugar y avanzas uno. Si tienes la suerte de que dos cartas consecutivas tienen el mismo terreno, con solo una carta mueves los dos espacios. Y siempre, como os podéis imaginar, usando dos iguales, puedes usarlas como comodín y avanzas igualmente un espacio. ¿Vale? Bien. Así el juego es fácil de explicado, tal como tal. El primero que llega, gana. Para liar las cosas, tú tienes una limitación en las cartas que puedes jugar. Tú puedes jugar tres cartas de tu mano y luego puedes jugar tres cartas de tu baraja auxiliar. Como mucho. ¿Qué es tu baraja auxiliar? Pues tu baraja auxiliar no existe al principio del juego, pero la vas creando tú. Tú en cualquier momento puedes, en vez de jugar una de las tres cartas, la puedes jugar en tu baraja auxiliar. Y luego, realmente lo que estás haciendo aquí es sacrificar una acción ahora para tener acciones más adelante, ¿vale? Las cartas de la baraja auxiliar las juegas, pero luego las tienes que jugar en el orden contrario al que las has jugado. La última que has colocado es la siguiente que puedes sacar, así hasta que juegues las tres. Entonces tú podrías llegar a jugar hasta seis cartas, pero normalmente juegas tres. Y con esto se hacen pues parones y acelerones en la carrera según te vayan tocando las cartas o no. Y también te puedes planificar un poco el viaje para que no dependa de que esto sea un azar por las cartas que robas. El primero que llega gana y se lleva tantos puntos como la diferencia en la carrera, ¿de acuerdo? Es decir, si un jugador llega y al otro le faltaban tres cartas para llegar, pues el primero se lleva tres puntos de victoria, ¿vale? Correcto. Para liar un poquito más esto, hay también unas cartas de Odín que están metidas entre las cartas que tienes ahí. Y esas cartas de Odín son putadas, cosillas que le juegas al otro jugador o que te benefician a ti. Puedes hacer que avance tu cuervo, puedes hacer que retroceda el cuerpo, puedes girar 90 grados una carta para cambiar el terreno y que te convenga a ti y le fastidie al otro. Puedes mover una carta para arriba para que tú tengas un espacio menos y el otro tenga un espacio que no le compensa. Hay un bloqueo de Odín que si te queda ahí te tienes que gastar cartas en sacarlo. Cosas por el estilo. Esa es una de las cosas que hace que el juego sea un poco diferente. Y luego la otra que tiene es el camino mágico. Cada partida va a salir una carta con dos terrenos. Y esos terrenos es el terreno mágico. Tú puedes colocar ahí cartas de uno de esos dos terrenos. No sirven para avanzar y no sirven para nada. Pero el jugador que tiene más cartas en el camino mágico al final de la carrera, pues se lleva tres puntos de victoria. Claro, tú dirás, bueno, pero tres puntos. Es que las partidas se suelen decidir a tres, cinco puntos. No suele haber mucha diferencia entre los dos jugadores. Entonces, si tú metes una carta en el terreno mágico y el otro no, y le ha ganado por dos puntos, y el otro con el terreno mágico te lleva tres, pues eso ya le da un saldo positivo a él. Con lo cual no puedes tampoco no vigilarlo. Y el juego es esto que he explicado. La coña es que no juegas una única carrera, porque si no sería un poquito aleatorio. Vas a jugar tantas carreras como las que sean necesarias hasta llegar a 12 puntos, con lo cual vas jugando un acumulado. y estos Audience Ravens. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Está bien? Sí, está bien, se puede jugar. ¿Es un gran juego? No, no es un gran juego. Es un juego para pasar el rato con dos jugadores, para echar un rato muerto. Pero es entretenido, haces un ping-pong, tiene su rollo de pensar, porque tienes que pensar qué cartas metes en el camino mágico, qué cartas metes en tu baraja auxiliar, y aparte el juego se va jugando un acumulado de diferentes turnos, con lo cual pues tiene su coña y tiene su estrategia, aunque bueno, luego comentaré otras cosas por esto, porque lo que nadie se esperaba es que en 2016 se reeditara este juego. En 2016 Osprey Games, la editorial esta inglesa que saca juegos muy curiosos, pues decidió hacer un rediseño de este juego, un poco guardando la misma idea, las cartas, los dos terrenos, en no sé cuánto, pero cambió por completo el juego. Es decir, aunque el juego se basa un poco en la misma mecánica, el juego cambia. Y el juego, sobre todo, se hace mucho menos cerebral, mucho más directo y mucho más rápido. La idea del juego es la misma, excepto que las cartas de Odín ahora se han convertido en cartas de Loki. Y ya no las robas aleatoriamente del mazo, sino que tienes un mazo de cartas y un mazo de cartas de Loki. Y tú puedes robar las que tú quieras de cada una. Y lo que pasa es que las cartas de Loki son putadas, que los dos tenéis las mismas, pero que se van agotando a lo largo de la partida. Entonces, si las juegas todas muy rápido, al otro le van a quedar y pueden necesitar usarlas en momentos más críticos. Aparte de eso, el juego tiene la misma idea, no tiene lo del camino mágico, no tiene lo de la baraja auxiliar, y la carrera es mucho más larga, en vez de ser 8 cartas, pues son 16, y tienes que hacer el camino de ida y de vuelta. O sea, tú, un cuervo va a ir todo por la parte de arriba, baja y luego va por la parte de abajo. Y el otro cuervo va todo por la parte de abajo, sube y va por la parte de arriba. Y es una única carrera en la que el que llega primero es el que ganó. Y en caso de empate, el que le sobren más cartas en la mano. Y ya está. Es un juego mucho más directo. Es un juego que es la misma idea, la misma mecánica, pero que está pensado para un público más moderno. Entonces, el otro juego es más cerebral, más estratégico, tiene más partes móviles, y este es más juego carta, te juego tal, te juego esta putada y te hago esto. Las cartas de Loki aparte hacen más cosas que en el anterior. En el anterior bloqueaban y hacían cosas que podían frustrar un poco. Aquí son cosas como más divertidas, como poner una carta auxiliar entre dos arriba para hacer un caminito por el que te desvías, girar la carta al otro y ponerle un rollete por aquí. Son cartas que tienen su intrínculo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos versiones? La primera es más cerebral y la segunda es un juego mucho más directo, usando la misma mecánica de cartas de terreno e ir jugando cartas entre los jugadores. ¿Qué me parece? ¿Qué versión es mejor? ¿Cuál me debo comprar? Bueno, a día de hoy cualquiera de las dos versiones te las puedes encontrar. Creo que la de Osprey suele estar más cara, pero y la otra, si la encontráis, tiene un problema, que es que las cartas no son independientes del idioma, con lo cual hay que tradomaquetarlas, y es un lío tradomaquetarlas porque no hay forma de enfundarlas bien. Eso es un hándicap. Y yo juego a las dos versiones porque, bueno, en realidad solo tengo la primera, pero haciendo un apaño, yendo a BGG, imprimiéndote las cartas de Loki, te da perfectamente para tener las dos versiones con uno de los dos juegos. Ni siquiera tenéis que decidir mucho aquí. Mi valoración un poco es que los dos juegos están bien. Lo que digo, uno es más cerebral, el otro es más directo. Pero el Odin's Raven original tiene un tema a medida que le vas jugando las partidas. Y es que a medida que vas jugando las partidas te vas dando cuenta de que, aunque es más estratégico y tiene más partes móviles, pues las partidas yo creo que se acaban ganando por un puntillo de azar siempre. Y aunque sepas jugar, aunque sepas hacerlo bien, creo que ese puntillo de azar va a estar siempre ahí y siempre te lo vas a encontrar. Entonces, aunque generalmente yo suelo estar en contra de que se haga una versión y que la versión esté diluida y sea más rápida y más no sé qué, pues yo creo que en este caso la segunda versión de Odin's Raven es mejor. Y si no es mejor para el público objetivo que tienen a día de hoy. Y nada más, estas son las dos versiones, podéis quedaros con ellas. Este juego tiene muchísimos años, casi 20, pero bueno, es un juego apañadete para dos jugadores, para los ratos muertos, y es una buena opción. Nada más, me cuelgo, hasta el siguiente programa y nos vemos. Bueno, vamos con el juego de la semana, nos quedamos José, Pablo y yo. Estuvimos jugando, ya digo, el primer juego que intentamos jugar fue Neuland, que no lo acabamos. Creo que es un juego interesante, igual para su época era más interesante, ahora creo que ha sido un poco un poco superado, ¿no? A mí me gusta mucho el Oh My Goods, porque es que es esto, pero con cartas, mucho más rápido, más ágil. Me gusta mucho el Oh My Goods por eso, porque es este tipo, a mí es que este tipo de juego de coges esto, lo transforman en comida, la comida la transforma en no sé qué, la comida la haces tela, la tela la hace... Me gusta mucho. El Ano, que jugamos el otro día, también me gustó mucho. Cualquiera de estos creo que ha superado bastante al Neula. Sigue siendo un juego interesante, pero... Es muy complicado. Cuando un juego tiene una antigüedad y ha salido uno nuevo, ya es muy complicado. Estuvimos jugando un rato, estuvimos jugando mal, entonces claro, muy difícil opinar sobre el juego, pero claro, el juego es un frío cerebro, eso no ha cambiado, ¿eh? Si tuvieras que hacer, claro, nosotros estamos haciendo de tres o cuatro puntos, acciones de tres o cuatro puntos. Tuviéramos que hacer acciones en vez de tres o cuatro puntos, tuviéramos que hacer acciones de 10 puntos. Te tienes que coordinar en la cabeza 10 puntos de acciones, ¿vale? Esto va sobre todo para los que jugamos al juego, para que lo penséis, ¿vale? Pensar cuando tú tienes que hacer tu turno y tienes que hacer tres acciones, decía, hago esto, cojo esto, hago esto y ya está. Vale, ya no hago nada más. Pues si tienes que hacer eso, que ya te costaba un rato pensarlo, ahora imagínate pensar un turno de 10 acciones. Hago esto, cojo esto, construyo, hago la piedra y tal, y me preparo para el siguiente turno para que no me pisen la acción, ¿vale? Es un quemacerebros exagerado, con dos reglas y media, ¿vale? Es una curiosidad, pero si os llama la atención, seguro que lo podéis encontrar muy barato. Y con un poco de cambio de diseño que he explicado antes al principio, creo que puede dar una partida interesante, aunque es un juego largo, ¿eh? Pero bueno. Siguiente juego que jugamos, Tebas. Este en su época se llamaba el Jensen von Teben. Fijaros que el otro es del 2000, el Neuland es del 2005, me parece que lo es, 2004, y este es del 2007, son más o menos la misma época. Esto cuando salió... Bueno, este juego que nos salió fue la bomba, ¿no? Era el juego que la gente decía que era súper temático, que es que parecías Indiana Jones, etc. Y era un juego muy polar, quiero decir que las opiniones estaban muy polarizadas. O te encantaba o lo odiabas. El juego trata de simular, pues, unos arqueólogos, ¿no? De la época de los años 20 o así. Entonces tú lo que haces es, te mueves por Europa y vas... recolectando información sobre las excavaciones. Y esto se hace una mecánica de cartas y con el uso del tiempo, ¿vale? Hay una mecánica que es, esta acción te cuesta 3 de tiempo, esta acción te cuesta 6 de tiempo y el que va más atrás en el tiempo es el que juega. Y claro, vas cogiendo libros que te van dando conocimiento, ya sea específico sobre ciertas excavaciones o genérico sobre todas las excavaciones. Y con ese conocimiento tú luego vas, que esa es la parte divertida del juego, vas a un sitio y dices... me pongo en este yacimiento en Alejandría, por ejemplo, o sea, en Egipto, por ejemplo, y estos son los libros amarillos. Pues como tengo de conocimiento amarillo 6, pues hay una tabla que te dice, con 6, si gastas tanto tiempo, sacas tantas fichas de una bolsa. Y esta es la mecánica de la bolsa que a tanta gente le gusta y tanta gente odia. La mecánica de la bolsa, no sé los números exactos, pero creo que más o menos son... En una bolsa hay 16 fichas de arena, que se llama, que son nada. Hay 13 fichas de tesoros, que van desde el 1 hasta el 7 de valor. Igual hay un yacimiento, te dice que este tiene 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Igual va subiendo así en valor. Hay otros que son unos yacimientos más repartidos. Pues igual hay 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1... ¿Vale? Os hacéis una idea. Entonces tú vas... Dices, voy a pasar tantas semanas, mi conocimiento es este, pues según la tabla, pues saco 7 fichas. O si en vez de 6 semanas paso 8 semanas, pues saco 9 fichas, ¿vale? Sacas las fichas todas juntas, te quedan los tesoros y las que son arena las vuelves a meter, ¿vale? Y ahí, claro, ahí se empieza el juego con una cosa así como matemática, que es, si tú vas al principio, que es cuando tienes poco conocimiento, porque no te ha dado tiempo a coger, el juego dura 3 años. Entonces tú puedes ir... Cada año puedes ir a un sitio de excavación. No puedes ir más. Y claro, al principio, si tú vas al principio, tienes poco conocimiento, pero las posibilidades son, pues hay igual 16 fichas de arena y igual hay 16 fichas de cosas. Entre tesoros y libros y cositas extras que hay en la esta, pues casi digamos que es un 50%, ¿vale? Entonces, claro, si vas al principio, vas cogiendo más cosas porque la arena luego se vuelve a meter. Tú sacas arena, la vuelves a meter. Con lo cual, si un tío saca 4 tesoros, ya no hay 16 fichas. Hay 12 de tesoros y 16 de arena. Si vas luego más adelante, igual hay 8 de tesoros y 16 de arena. Con lo cual, cada vez tú sacas más, porque al principio, como tienes menos conocimiento, Y este juego, yo al principio de la partida le dije a Pablo dos o tres cosas. Le dije, primera cosa, este juego solamente le gusta al que gane la partida, ¿vale? Que no es así, realmente no es así, la frase no es así. La frase sería más exacta, sería, este juego lo odia el que puede ganar la partida y la caga por mala suerte. Porque es que este juego, cuando más te ríes, que es otra de las cosas que dije al principio, antes de jugar la partida, yo es que ya había jugado hace muchos años, antes de jugar la partida dije, es que este juego lo que te ríes es cuando uno saca de la bolsa y saca arena. El primero que fue una excavación en nuestra partida fue José, que se fue a Egipto y empezó a sacar, tenía, tengo conocimiento 9, paso 7, si no paso, saco 8 fichas. Bueno, sacó 8 fichas y creo que de las 8 no se sacó una o ninguna. Y claro, ahí teníamos... de fondo que andaba Pablo silbando la banda sonora Indiana y de fondo nos estaba, teníamos nuestras carcajadas también, porque es que fue de reírse, porque tú vas y dices, coño, por probabilidad tengo que sacar 3-4 fichas y sacas 0, sacas ninguna y encima saco una mala, no me acuerdo ni lo que saco, mira, y jajaja, ja, ja, ja, y ahí claro del juego. Y eso es cuando te ríes del juego. Otra cosa que tiene el juego que no me gusta nada, esto sí que no me gusta nada, es que hay unas cartas que son como de charlas, ¿no? Hay una carta que es como las charlas. Entonces, si tienes una carta de charla, te da un punto de victoria al final del juego. Si tienes dos, te da 3 puntos de victoria. Si tienes 3, te da 6. Si tienes 4, te dan... Entonces, cuando salieron esas cartas en el pool de cartas que se pueden coger, le dije a Pablo, mira, esta carta es... Esto es lo que rompe el juego. Y entonces Pablo empezó a coger esas cartas. Y claro, Pablo empezó a coger las cartas, todas las que salían, se las cogía. Y al final esas cartas, como se cogió 6 o 7, pues le dieron 28 puntos. ¿Esto por qué pasa? Porque no sé si es un fallo del juego o no es un fallo del juego. A mí lo que me pasa con este juego es que yo reconozco que la estrategia ganadora es coger las cartas esas. Es decir, si tú coges las cartas esas y ganas la partida, como le pasó a Pablo. Pablo ganó la partida primero, porque cogió las cartas que le dieron 28 puntos. Segundo, porque tiene una chorra que no os podéis hacer una idea. Esto siempre pasa en todas las partidas del Tebas. Siempre hay alguien que va ahí y saca 10 fichas. Yo también llevo bueno, veces que fui, saqué 10 fichas, saqué 2 tesoros, una mierda. O sea, las probabilidades negadas. Y Pablo iba a un sitio, sacaba 6 fichas y sacaba 3 pedazos de tesoros. Y tú decías, pero bueno, tío, José y yo estábamos desesperados. Pero bueno... Luego voy a contar lo del final de la puntuación, pero sí voy a decir que lo de las cartas de las charlas esas que das por Europa es a mí lo que me jode el juego, porque es la estrategia que las coge uno y ese siempre gana la partida. Y claro, tú piensas, yo lo pienso porque yo lo sé, o sea, yo cuando se lo dije a Pablo al principio de la partida es porque esa es la jugada ganadora y yo no la hago porque me parece la jugada más aburrida de todas. Y encima, si uno se pone a hacer la jugada esa, tú tienes que intentar hacer la contrajugada, que es coger las cartas. Pero como a mí me parece la jugada aburrida, pues no las cojo. Con lo cual esa persona acaba ganando la partida. En la próxima partida que juegue, tengo que coger las cartas esas que se pongan a tiro, aunque no las quiera. Porque si no, la partida, claro, se va al garete, que es lo que nos pasó un poco en este caso. Como yo no cogía las cartas esas, José se intentó coger alguna, pero a mí es que me parece la jugada loser total, la jugada, no loser, pero la jugada aburrida. A mí la jugada interesante me parece lo de las excavaciones, lo del chorro. Lo otro, pues me parece un poco rollo. Pero sí que es verdad que hay que hacer el gasto de decir, mira, esto está a tiro, pues lo voy a coger, aunque no es la jugada que quiero hacer, porque si no, la partida se va al garete. Aunque sigo diciendo que me parece la jugada aburrida. Ganó Pablo la partida, voy a contarlo del final de la puntuación. Al final de la puntuación, cada uno puntuó, pues hay mayoría y no sé qué, tal, tal, tal. El caso es que puntuamos los tesoros y en los tesoros, dijimos, por curiosidad, ¿cuánto sacaba cada uno de los tesoros? En los tesoros, el que más sacó fue Pablo, luego me parece que fui yo y luego me parece que fue José. Entonces, claro, fue curioso porque la diferencia de puntos era poca. Había igual 4 o 5 puntos de diferencia entre cada uno. Y claro, dices, eso no es tanta diferencia como para... que la suerte, que es lo que la gente dice del juego, es que la suerte, José tuvo una suerte negada total, pero claro, aún teniendo esa suerte negada total, la diferencia de puntos creo que no es el factor tan importante. De hecho, José sacó mayoría en, parece que 3 tipos de cartas y eso le dio un montonazo de puntos. ¿Vale? Si yo hubiera cogido cartas para haberle quitado a Pablo las cartas de conferencia, pues posiblemente esa diferencia de puntos con la mayoría la puedes compensar. Quiero decir, que la gente se queja mucho del azar con lo de sacar de la bolsa, pero la diferencia de puntos al final en los tesoros no es tan grande. Con Pablo, por ejemplo, que tuvo una suerte Él dice, él seguro que si le preguntáis, yo ya le estoy viendo que está escribiendo en la red social, no fue así porque no tuve tanta suerte. Pero si le preguntas a José y me preguntas a mí, yo diría que la balanza de la suerte estaba muy inclinada a favor suyo, muy inclinada en contra de José, y que yo tuve una suerte normal, ¿vale? Yo hubo muchas veces que saco arena, otra vez que saqué tal. Bueno, no me puedo quejar. Pero José, yo creo que tuvo... digamos que la suerte no estuvo de su lado, los porcentajes de suerte no estuvieron de su lado, mientras que Pablo sí que yo diría que la balanza estuvo un poco inclinada hacia su lado, ¿vale? Siguiente juego que jugamos fue Magic Maze, que sacó la caja José y dije, joder, qué mala pinta tiene ese juego, ¿vale? Pues una caja blanca con unos dibujos animados ahí en la portada. No sé a qué me recordaba un juego de estos que ganó el Spiel des Jahres que jugamos una vez, que me pareció malísimo, cuyo nombre afortunadamente ya ni me acuerdo. Pero yo lo saco y se lo dije. Le dije, joder, qué mala pinta tiene todo. No, no, que es un juego muy divertido y tal, que dura 15 minutos. Bueno, venga, ya está. No vamos a juzgar al libro por la portada, ¿no? Es una cosa que uno aprende hace muchos años. Y es un juego de cooperativo de movimiento en tiempo real. Digamos que hay una especie de centro comercial, te tienes que mover por el centro comercial, tienes que llegar a unos objetivos y luego tienes que escaparte. Y cada uno tiene una habilidad especial, ¿vale? O sea, cada jugador tiene una habilidad especial que puede hacer. Por ejemplo, o sea, éramos tres, entonces te repartes una carta de todos los movimientos. Y es norte, sur, este, oeste, o sea, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y tú solamente, por ejemplo, si a mí en la flecha de mi carta me pone arriba y derecha, yo solo puedo mover los muñecos arriba y a la derecha. Y ya está. Y los otros, pues hay uno que tiene el de izquierda y otro que tiene el de abajo. Pero yo no puedo. Tampoco no puedo moverlo en esa dirección. Tampoco puedo decirle que lo mueva en esa dirección. Porque cuando empieza la partida no se puede hablar. Y hay un reloj de arena y en tiempo real hay que ir moviéndose por el los cuatro, hay cuatro meeples, hay que moverlos por el mazo. O sea, por el mazo, por el laberinto, ¿vale? Es un centro comercial, pero es como un laberinto. Y es un juego que la primera partida empezamos a decir, no se puede hablar. ¡Pablo, mueve este! Y empezamos con las trampas. Juego. Esto es la ley de Kabuto. Lo podéis... juego que pone las reglas, no se puede hablar, los jugadores hacen trampa. Y hablan, porque siempre. O señalan. Le digo a José, ¿se puede señalar? Y yo señalando un meeple. No, no se puede señalar. Y digo, oh, bueno, vale, pues nada, no he señalado. O sea, todos estos juegos al final siempre. Pero bueno, también cuando más trampas hicimos fue la primera ronda que jugamos, porque claro, no te has enterado cómo se juega. De hecho, en las reglas te ponen. La primera ronda, pues jugar, porque te vienen escenarios, ¿no? El escenario básico. Dices, esto podéis hablar y todo y tal. Nosotros intentamos jugar sin hablar, pero sí que es verdad que, claro, no sabíamos un poco algunas cosas de qué iban y teníamos que hablar. Luego ya jugamos una segunda partida con un escenario 2 y ese ya es más divertido. Tienes que salir por un sitio específico, tienes que coordinarte más y es divertido. Jugamos el tercer escenario, que ya te añade alguna cosilla más, unos sitios que solo pueden pasar un peón de un color, solo puede pasar por aquí, etcétera. Y es divertido porque cuando estás jugando, pues claro, tú quieres que un tío mueva a la derecha, pero no puedes decirle nada. Pero hay un peón que se lo pones delante suyo y le dices, mueve, que te mueve, mueve. Y claro, el tío se tiene que poner, y claro, el tío se pone nervioso porque dice, coño, que me están diciendo a mí que mueva. ¿Pero dónde? ¿Cuál de los cuatro peones? No lo veo. Y claro, como es tiempo real y no te da tiempo a reaccionar muy bien, pues te pones un poco de los nervios. Y jugamos el tercer escenario, también lo hicimos bien, lo hicimos un poco más justillo de tiempo y eso. Pero es divertido. La verdad es que el juego es divertido. Lo que pasa es que, claro, jugamos tres partidas, ya está, ya no... Ya está. Ya no hace falta jugar más. Encima, claro, luego a partir de aquí los escenarios se complican mucho más, meten cosas de cámaras de seguridad que tienes que... Uno se tiene que ir a un sitio para desactivar las cámaras de seguridad, etcétera. Con más de tres jugadores, pues... Con tres jugadores... Cada uno teníamos más o menos en la tarjeta dos acciones, pues una era de un movimiento a un lado, otra una acción especial de teleportar o de mover las escaleras mecánicas o explorar. Y claro, si en vez de tres juegas cinco tíos, pues te dan una acción nada más, tienes que estar súper atento. No sé cómo es el juego, será mucho más caótico a cinco, me imagino, o a seis. Este juego pueden jugar hasta la hostia de gente. Pero bueno, es un juego interesante, yo lo veo muy familiar. Está bien, pero como dije un poco en el Blue Sky, una vez jugadas tres partidas, pues ya no da para mucho más. Pero bueno. En fin, el último que jugamos fue Coral, que es un juego que tiene como unas fichas, como unas pedazos de fichas de no sé qué son, de baquelita o de lo que sean eso. A mí me recordó al pueblo cuando sacó, digo, anda, mira, este es como el pueblo. No, no es como el pueblo. Lo jugamos y era muy parecido al pueblo. Es que el pueblo, tú pones las fichas y tienes que tapar los puntos del otro y que se vea... O sea, el coral es la inversa del pueblo, porque el pueblo es un juego que tienes que construir y te dan unas fichas de tu color que son los materiales pencos. Y luego te dan unas fichas de color neutro que son los materiales buenos. Y el capataz va dando vueltas y tienes que poner las fichas de los materiales pencos tuyos y taparlas con los materiales buenos. O que se vean las de otro. Porque el capataz va dando vueltas y tienes que mirar en 3D cómo puntúa. Lo que pasa es que en el pueblo puntúas negativamente. Aquí es al revés. Aquí puntúas positivamente. Tienes que poner las fichas con unas reglas que hay de unos corales y tal. Pero que desde arriba se vean más fichas tuyas que de ningún otro jugador, porque eso es lo que puntúa. Y vas poniendo las fichas, vas moviendo el coralillo ese que hay y tal, y ya está. Es una mecánica muy simple. Era un juego muy chulo, muy gracioso. A mí la verdad es que me hizo gracia, estuvo divertido. Para jugar tres, vas poniendo las fichas, los coralillos se van moviendo, tienes que mirar desde arriba. La desventaja, claro, que tienes que jugar en un sitio que tienes que jugar de pie todo el rato para ver lo que se ve. La otra desventaja es que estaba todo el rato José diciendo que esto no podía ser, que estábamos jugando con una regla mal. Porque hay una regla que dijo Pablo, que es tú pones la ficha y si la ficha se aguanta es válido. Pero claro, poníamos la ficha de una manera que la pones, en vez de, como es una L, en vez de ponerla con los dos pies en el suelo, poníamos un pie en el suelo y apoyado en un sitio. Y en que, cuando movías el coral, no sé qué, se caía en todas las fichas. Decía José, esto no puede ser. Y la verdad es que no tenía mucho sentido. Esa regla no tenía mucho sentido. Yo me acuerdo que en el pueblo las reglas de colocación eran muy claras. Creo que te decía que tenía que estar apoyado en dos puntos, que no podían estar la ficha al aire. Y aquí no, aquí había huecos en el aire y tal. Y claro, se montaba un poco de caos, que era un poco raro. Pero bueno, aún así, la verdad es que es muy divertido. El juego está muy divertido. Jugamos en 15 minutos. Es un juego muy visual. Si tenéis problemas en el 3D, pues igual aquí también tenéis algún problemilla, como pasaba en el pueblo. Pero vamos, una alternativa al pueblo que seguro que es mil veces más barata que el otro. No creo que se pueda ya ni encontrar. Aunque hubo una reedición hace poco. Bueno, y vamos a la sección de cierre. No voy a hablar nada en profundidad. Voy a hablar de dos cómics que me cogí, que los puse ya en las redes sociales. Uno es, lo cogí de la biblioteca. Uno es Un año sin Chulu, ¿vale? Es Mulder and Clarice, que es un libro, un cómic que te plantea como unos chavales que están en un instituto y les empiezan a pasar unas cosas un poco raras y todo rodeado por el juego de rol de los mitos de Chulu. Y bueno, es un cómic muy, muy, muy chorra, la verdad. Yo creo que, ya lo dije, que es un... Parece que están intentando hacer un poco lo que es Stranger Things, pero en vez de con Dungeons and Dragons, pues con La Llamada, ¿no? Y creo que no funciona muy bien, sobre todo no funciona muy bien porque si hay 6 o 7 personajes, pues de los 6 o 7 personajes del cómic hay 3 o 4 que tienen cosas, pues uno es una especie de chica que lleva un collar, otro es un tío que tiene un ritual de no sé qué, y otro tiene un no sé qué. Digo, coño, aquí todos tienen algo. No es que haya un tío que tiene una cosa rara y que hay que averiguar por qué este tiene... No, hay 3 o 4 que uno es la representación de una diosa de no sé qué. Bueno... Y al final dices tú, madre mía, qué rollo se han montado aquí. El dibujo tampoco es una cosa que me haga mucha gracia. Lo vi en la biblioteca y ponía eso, que era un cómic de una gente que jugaba La Llamada de Chulu, y me hizo gracia. Y bueno, luego intentan meter una especie de videojuegos también dentro. Es que es una cosa, una historia que no tiene ningún sentido. No sé, tampoco es que acabe con todos muertos, como debería ser cualquier historia de La Llamada de Chulu que se precie. Así es que no me gustó, ¿vale? Cuando estuve en la biblioteca me cogí otro cómic también, que es sobre el asunto del cadáver de Oswald, que es del Lee Harvey Oswald, el asesino de JFK, bueno, el presunto asesino de JFK. Y bueno, esto sí que voy a contar un poquito de spoiler, con lo cual si lo vais a leer, pues no escuchéis lo que queda, porque no tiene sentido. Aunque luego voy a hablar otra cosilla, pero una serie, pero es que no me gustó nada, porque es que trata, pues... Te ponen en el asunto de lo del asesinato de Kennedy y cómo hay unos tíos que los reclutan con chantajes y no sé qué, un rollo raro, los reclutan, nos forman un grupo que es una chorrada como un piano, porque dicen, vamos a coger a 4 tíos. Uno es el tiroteador, otro es el que repara coches, otro es el no sé qué, otra es no sé qué. Cada uno tiene una habilidad especial. Luego las habilidades especiales no las usan para nada. Paná, es que es una chorrada como la copa de un piano, ¿eh? Total, que luego toda la cosa es para decir, no, es que al Lee Harvey Oswald no lo vamos a matar. O sea, cuando el Lee Harvey Oswald mata a Kennedy y sale de la policía y se acerca a uno y le mete un tiro, No, es que ahí no lo queremos matar, porque Lee Harvey Oswald es un agente nuestro que ha hecho lo que ha hecho, porque nosotros se lo hemos mandado, entonces claro, lo vamos a salvar. ¡Qué tontería! Le metes un tiro y se acabó. ¿Para qué tienes que... Es que no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de la conspiración no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, la historia no tiene ningún sentido. Entonces claro, le salvan al tío, le cambian el cadáver por uno que se parece... Y el tío es tan gilipollas, es que el cómic no tiene por dónde agarrar. El tío es tan gilipollas que coge uno de los cuatro de esos del supergrupo y le mete un tiro. Porque le dice, ¡ah, qué pesado eres! Y le mete un tiro. Y yo estaba leyendo el cómic y estaba diciendo, ¿esto qué mierda es? Vaya. Bueno, en fin, una mierda. Este sí que es malo, pero malo con ganas. Es que no me gustó la historia. ¿No? Y en fin, otra cosa que he visto hace poco, la serie de Netflix del programa Los Tres Cuerpos. Ya lo dije hace tiempo, me empecé a leer el libro, no me gustó. No me enganchó, lo dejé. Me puse a ver la serie. Y bueno, la serie está entretenida. Está entretenida. Está bien contada. Está bien. Acaba la serie y se te queda todo en el aire. Con lo cual, pues, bueno, a ver si hay más temporadas. A mí me ha gustado. Lo que pasa es, claro, la historia también hay veces que es un poco exagerada, ¿vale? Hay cosas que tú dices, no, tenemos que hacer este plan que consta de no sé cuántos pasos. Y tú dices... esto va a salir mal. Y luego hay algunas cosas con las nanofibras esas que te dicen, venga, hombre, venga. Pero bueno, en general entretenido, ¿vale? Los actores estaban bien. Me ha hecho gracia ver a alguno de Juego de Tronos, el hombre este que era el que iba en la barca. Me ha hecho gracia verle porque es no sé, una persona que lo ve y dice, mira qué simpático el hombre este. Pero bueno, la serie estaba bien, entretenida y ya está. No sé si habrá segunda temporada, ayer estábamos hablando... Y decían que igual la habían cancelado, que igual no. La serie de ciencia ficción lo que tienen, el coste que vale producir una serie de estas, no es el mismo que producir una serie que pones a tres actores en un sitio y ala, pones una cocina y a rodar. ¿Vale? En fin, os dejo aquí que no quiero enrollaros más. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.